Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, sintonizando la 88.5 de la FM o por medio de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de la Sincilic y Ratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander, desde Radio Encadenada en Linares, Jaén, y desde Radio Topo en Zaragoza. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. El martes 22 de abril, Radio Almaina acudió a una cita. Después de una semana lluviosa, el día despertó hermoso y el lugar elegido para la cita, el Cuarto Real de Santo Domingo, mostraba la belleza del agua recogida. Lola Callejón, profesora de Medio Ambiente en la UGR y poetisa de Acción y Corazón, presentaba Azogues, un poemario que habla de naturaleza, ahora llamado ecopoema. Pero la poesía no hace diferencia, la naturaleza siempre ha estado ahí, siendo nuestra raíz. Lola crea, a través de su poemario Azogues, su visión intimista del paisaje de la geografía andaluza y rememora en este término acuñados en el pasado y paisajes que conocieron nuestros ancestros. Un viaje en espiral que nos enseña la columna vertebral del ecosistema andaluz, desde la subbética cordobesa, Sierra Nevada y Sierra de Gádor. Un viaje increíble de amor y devoción a nuestro territorio. Azogues fue presentado por su autora, Lola Callejón, junto a la intervención de Thalía Compán Santiago, escritora y ecocrítica, y Alejandro Santiago, editor del libro. Como dice Lucy Romero en el prólogo, la poesía nos sitúa en un espacio donde el paisaje y la palabra se funden. En este sentido, Azogues, de Lola Callejón, es un poemario que nos invita a una inmersión total en el sur peninsular, a recorrer con la mirada bien atenta los territorios de la memoria, la geografía y la identidad. Lola Callejón nos lleva más allá de la simple evocación del paisaje, versos que son la historia de los espacios que habita. En Azogues, las rocas, los ríos, las cumbres o las aves son protagonistas. Nos hablan de un tiempo geológico, de huellas biológicas y humanas, de transformaciones que nos interpelan sobre nuestra relación con el entorno. Cada poema es tiempo habitando un espacio. Cada poema da forma a los ecosistemas que ahora habitamos. Poesía que preserva el paisaje y su memoria. Lola Callejón, además de poeta, es licenciada en Ciencias Biológicas. Tiene un máster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Es especialista universitaria en Educación Ambiental y Globalización y tiene un doctorado interuniversitario de Educación Ambiental. Actualmente es profesora en Granada en la especialidad Interpretación y Educación Ambiental. Si quieres saber más sobre Lola Callejón, puedes escuchar El canto de la tripulación número 39, que le dedicamos a su poesía y a su último poemario, Azogues, este del que te traemos la presentación a continuación. Sin más explicaciones, te dejamos ya con la presentación del poemario Azogues, de Lola Callejón. Esperamos que te resulte interesante. Buenas tardes, me gustaría daros la bienvenida a la presentación de Azogues, un poemario emocional del territorio para comprender el sur peninsular, la nueva publicación de Lola Callejón. Soy Alejandro Santiago, editor de Editorial Nazarí. Es posible que ya conozcáis la editorial o a mí, pues ya son casi 12 años de labor editorial en la que hemos publicado más de 300 títulos y realizado presentaciones por toda España, aunque principalmente en nuestra ciudad, en Granada. Este libro se presentó por primera vez el 6 de abril en la Feria del Libro de Almería, un domingo soleado donde el público se encontraba rodeado de naranjos. Hoy también queríamos estar un poco en contacto con la naturaleza, pero en lugar de en el jardín nos han preparado esta sala. Pese que venir aquí, al Cuarto Real de Santo Domingo, es un regalo, debo cumplir con lo preceptivo en estos actos, presentar y agradecer. En primer lugar, es de recibo dar las gracias al público por su asistencia, pero no os equivoquéis, porque no es un trámite. Sois los protagonistas de este acto cultural, al igual que en todos los demás actos culturales. Sin apoyo del público, esto que hacemos aquí no tiene sentido. Hay mucha gente que conozco, que publica, que sabe lo que estoy diciendo. Sin público, sin vosotros, no somos nada. Somos muy conscientes de que nos entregáis lo más valioso que tenéis, el tiempo, y queremos corresponder con entretenimiento y, sobre todo, conocimiento, eso que nos hace evolucionar día a día. Ojalá vayáis de aquí con la satisfacción reflejada en el rostro y un libro dedicado para iniciar pronto en casa la lectura. Son muchas las ocasiones en que hemos dado a conocer alguna de nuestras novedades en el Cuarto Real de Santo Domingo, donde también nos recibe. Así que me gustaría agradecer a su responsable y al personal implicado por cedernos este incomparable espacio y disponerlo todo. Siempre es un placer volver a presentar en uno de los lugares más singulares de Granada, que tanta paz nos aporta en el centro de la ciudad. Nos acompaña en esta mesa Talía Compán Santiago, es filóloga, escritora y está finalizando dos máster en la Universidad de Granada. Está especializada en literatura crítica y también hispanoamericana. Que no engañe su juventud, porque la conocí una semana y estoy seguro de que es la persona más idónea para presentarnos este libro. Gracias, Talía, por prestarte a presentar el libro, que este tipo de peticiones suelen ser una mezcla entre halago y marrón. Y, por supuesto, dar las gracias a Lola Callejón, la persona que nos ha convocado para disfrutar de nuestra tierra de una forma más consciente y más lírica. Lola Callejón es de Talía, en la Alpujarra almeriense, y Talía y yo somos de la Alpujarra granadina, por cierto. No estoy seguro de si alguna vez he participado en una presentación donde fuéramos todos de la misma comarca. Bueno, como os decía, Lola creció a los pies de la Sierra de Gádor, muy cerca de la vertiente sur de Sierra Nevada, estudió en la Universidad de Granada, es licenciada en Ciencias Biológicas, máster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, DEA y especialista universitaria en Educación Ambiental y Globalización. Y actualmente es profesora aquí en Granada. Azogues es su quinto poemario, que se empezó a gestar en la primera residencia de literatura y medio ambiente del CENEAM, Centro Nacional de Educación Ambiental. Es curioso, porque aunque Lola me ha recordado que estuvo en la presentación de otra escritora que yo publiqué hace ya muchos años, pero yo tengo conciencia de la primera vez que hablé con Lola. Fue aquí, bueno, en los jardines del Cuarto Real de Santo Domingo, donde coincidimos en una charla que mantuvieron Lucía Romero, una charla sobre literatura. Lucy Romero, escritora, ecocrítica y autora del prólogo de este libro, y mi buen amigo Javier Ruiz, dueño de la librería Praga y un consabido amante de la naturaleza, además de consumado lector. ¿Quién diría que meses después, no nos presentaron, simplemente comentamos cuatro cositas al terminar, que meses después me iba a presentar su manuscrito, pues eso, sin saber que yo estuve sentado justo detrás de ella? Después de eso vinieron muchas llamadas, intercambio de mail, para dar forma a este libro. Libro complejo en su concepción, eso que lo explique Lola, y en su edición, que lo sufrí yo. Voy a dejar que sean Talía y Lola las que hablen del contenido del libro. Sí que os comentaré que la autora nos ofrece una minuciosa descripción y análisis de la tierra que habitamos, su flora y su fauna, desde la óptica de la poeta y profesora de biología, Lola Callejón, que nos pasea por el Parque Natural de la Subbética de Córdoba, Sierra Nevada y la Sierra de Gádor, mostrándonos en ocasiones, enseñándonos en otras, a través de sus versos, la riqueza de esos lugares. El libro no acaba ahí, sino que Lola nos ofrece además dos anexos que componen, que ponen de manifiesto su faceta docente. Ahora nos contarán más sobre ello. Antes de ceder la palabra a Thalía, quiero dar las gracias públicamente a Lola Callejón por elegir Editorial Nazarí y confiar en mi trabajo para publicar su libro, convirtiéndonos en cómplices del mostrar y compartir cultura, entretenimiento y enseñanza. Además, por hacer muy fácil la labor editora de un libro complejo. Eso no siempre ocurre. Hay ediciones que aparentemente son sencillas y se complican mucho, y ediciones que a priori son muy complicadas y, sin embargo, se va transitando el camino de forma muy, muy agradable pese a las diferentes problemáticas que nos vayamos encontrando. Sin más, voy a dejar a Thalía. Siempre me gusta animar en las presentaciones a la lectura en general y, si es posible, tan particular, que mal editor sería si no la recomendase. Ya lo dijo Unamuno en su cancionero: leer, leer, leer, vivir la vida que otros soñaron. Los libros nos aportan entretenimiento y conocimiento. Unos más, otros menos, pero de todo se puede extraer algo. Y en este, en concreto, yo soy de pueblo y de campo en teoría, y he aprendido mucho. Imagino que aquellos que están en las ciudades de pequeñitos no han tenido la suerte de crecer en la comarca como nosotros, en la Alpujarra, pues pueden descubrir muchas más cosas. Espero que disfrutéis con la lectura y que aprendáis a concienciaros, que disfrutéis concienciándoos con nuestro entorno y con lo que Lola nos ofrece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandro, y también muchas gracias a Lola por invitarme y, bueno, pues por darme esta enorme responsabilidad que supone presentar un libro de poemas, y además pues mi primera presentación y me hace mucha ilusión. A modo de introducción, se podría destacar que Azogue es un poemario emocional del territorio para comprender el sur peninsular. Es un libro de poemas que, como bien ha explicado Lucy Romero, responsable del prólogo de este libro, nos invita a realizar una inmersión total en el sur peninsular y a recorrer con la mirada bien atenta los territorios de la memoria, la geografía y la identidad. En primer lugar, hablamos de una inmersión total porque, además de regalarnos paisajes naturales y etnográficos del sur de la península ibérica, Lola Callejón consigue ir más allá de las descripciones, evocando en sus poemas la historicidad de los lugares. Para ello, la autora, consciente de las herencias míticas y de los cambios que han transformado el territorio a lo largo del tiempo, nos muestra no solo las capas geológicas de la Tierra sujetas a los caprichos de la naturaleza, sino también las huellas de nuestros antepasados y las nuestras propias, con todo lo que ello implica: actividades destructivas que amenazan los ecosistemas o actividades y costumbres etnográficas que están adaptadas a las condiciones del propio territorio y son verdaderamente sostenibles, como las que hemos heredado de la cultura árabe. De ahí que en este poemario, más que hablar de dicotomía entre pasado y presente o entre lo ancestral y lo contemporáneo, sea más adecuado hablar de diálogo y no tanto de oposiciones. Porque, como bien explica el ecocrítico Buell, los lugares en sí no son entidades estables y autónomas, sino que están siendo constantemente formados y reformados por fuerzas tanto internas como externas. Los lugares tienen historia, y son esos lugares con historia los que Lola Callejón viene a compartir con nosotros hoy. En este sentido, a lo largo del poemario nos encontramos con poemas que nos ayudan a descifrar las huellas, tener conciencia del pasado, a conocer todo lo que ha servido para configurar nuestro territorio y nuestro presente, y por consiguiente a estar despiertos a las posibilidades futuras de todos estos lugares. En segundo lugar, hablamos de un recorrido por la memoria del territorio, la geografía y la identidad, no solo por lo que acabamos de comentar, sino también porque estamos ante una poesía arraigada o lo que también se ha llamado desde la ecocrítica literatura del estar. La propia autora, en la introducción de este libro, nos dice, ¿no?, y nos aclara que este libro ha sido escrito desde el territorio y sobre el territorio. Esta poesía, al contrario que la literatura del ser, pone en valor la historicidad de los lugares, nombrando tanto lo que existe como lo ya desaparecido como una manera de conservación, así como aquello amenazado o lo que está en peligro de extinción. Recordemos que lo que no se nombra, aunque existe, está condenado a extinguirse. Y nombrar tanto las especies amenazadas como aquellas que ya han desaparecido nos permite recuperarlas, conservarlas, protegerlas e incluso dejarlas en herencia a las futuras generaciones, humanas y no humanas, claro. Ya sea en forma de conocimiento, pues dejando en herencia los nombres científicos de esas especies o los nombres populares que se dicen en los pueblos sobre las mismas, o en su forma material, que es la ideal, ¿no?, poder verlo y en el territorio, ¿no?, y libre. En este sentido, llama muchísimo la atención que Lola, al inicio de cada poema, sitúa la voz poética en un lugar concreto. Por ejemplo, el primer poema dice: «Desde el picacho de la Sierra de Cabra». Y además nombra siempre los nombres específicos de los fósiles, los insectos, los animales, los ríos, los mares, evitando de forma consciente una homogeneización de la naturaleza. No dice árbol, pajarito, pájaro, dice los nombres de los pájaros. Y es que al final la lengua no es un mero instrumento impersonal para facilitar una comunicación utilitaria ni una herramienta traducible y universal para divulgar hechos creados, sino que está cargada de una emoción que se vincula indisolublemente a un lugar específico, y nombrar esos lugares y las especies que habitan en él es sentirlo. Y la voz poética en todo momento los siente y los nombra, como es debido. En tercer lugar, quisiera destacar que estamos ante un libro de auténtica ecopoesía. Ahora que con el greenwashing se está produciendo o se está poniendo de moda escribir sobre la naturaleza, las sierras, las montañas, no está de más destacar que estamos ante buenos ecopoemas. La ecopoesía, para quienes no estáis familiarizados con ella, no significa o no implica poetizar un tema, sino que algo mucho más complejo. No es tampoco proveer una simple envoltura nueva a los contenidos ecológicos. Como dice el ecocrítico Neal Beans, implica poetizar ecológicamente o ecologizar poéticamente. Así encontramos algo fundamental que diferencia este libro de poemas de muchos otros. En primer lugar, tenemos un adelgazamiento del yo, que consiste en que el yo poético se desprende de su concepción antropocéntrica, según la cual el ser humano es el centro del universo y superior al resto de los cuerpos vivos, para abrazar una concepción bio o ecocéntrica en su máxima expresión. Tanto es así que en muchas ocasiones, cuando en los poemas encontramos la segunda persona del singular, el tú, este tú no es un ser humano, sino que está haciendo referencia a lo mejor a un buitre o a un fósil, a un ammonite, entre otras cosas. Y en este sentido, además, también encontramos un tono denunciatorio en esta voz poética, como ocurre en muchos poemas, pero por poner un ejemplo, especiación. En especiación se nos dice que la voz poética está subiendo por la sierra entre la urbe que escupe humo y la vega que llora sus paisajes perdidos, ¿no?, haciendo alusión a la contaminación de la ciudad en la que hoy nos encontramos. En cuarto lugar, quisiera destacar que en estos poemas, tal y como ocurre en la vida misma, la crisis ecológico-social viene asociada a otros problemas estructurales de nuestra contemporaneidad, como son los movimientos migratorios, los conflictos armados, el genocidio, la pobreza y la lucha de clases. Y Cellisca, un poema de este poemario, pues es uno de los más representativos en este sentido. Y bueno, este libro de poemas, como bien ha introducido ya Alejandro, está estructurado en tres partes y además contiene dos anexos, y nadie mejor que la propia Lola para explicarnos la génesis del poemario, los objetivos que la llevaron a realizarlo y también pues que nos cuente un poco por qué esas tres partes del poemario y por qué las ha titulado así. La primera se titula «Las rocas hablan a gritos en el centro geográfico de Andalucía». La segunda, un techo de altas cumbres con mucha vida. Y la tercera, el silencio de la belleza desnuda. A ver qué nos puede decir. Un aplauso. Bueno, Bueno, en primer lugar agradecer vuestra presencia, muchas caras conocidas, y agradecer a Alejandro, en primer lugar. La editorial no era una propuesta al uso, no es un poemario al uso. Él me planteó en un primer momento si lo metíamos en la colección de ensayo o de poesía. En realidad es un poemario, pero es verdad que tiene algunos añadidos. Es un poemario que se plantea la conciencia y el valor de la poesía como conocimiento y como herramienta en la educación ambiental. Entonces, algo, si queréis, una mezcla, ¿no? Y a Thalía, especialmente su mirada, ella es crítica literaria también, y esta mirada ecocrítica creo que es novedosa, pero no por ello deja de ser una necesidad. Entonces, agradecer a Thalía esa mirada y esa forma de análisis, de acercarse a los textos desde ahí. Yo tengo que decir que he disfrutado muchísimo este poemario y el recorrido entero que ha tenido. En primer lugar, ya decía Alejandro que esto se gestó en la primera residencia de literatura y medio ambiente en la que tuve la suerte de participar y la convivencia que tuvimos tan fructífera de 10 escritores y escritoras de todo el país. Ahí comenzó todo, pero en realidad había comenzado un poco antes, porque la propuesta que yo llevaba gestando la pude desarrollar ahí. Presenté un proyecto que consistía en poner vínculo al territorio, pertenencia al territorio, a través de la poesía. No sé si me explico o no, pero lo que me interesaba del territorio eran los vínculos, cómo establecer esos vínculos como antídoto o como remedio a la destrucción de nuestro propio territorio, y la pertenencia, y el poner en valor también, quizás por mi trayectoria vital, poner en valor la poesía como una herramienta de concienciación y de aprendizaje. En realidad yo no tengo nada de todo eso disociado, lo tengo junto porque lo hago o lo he venido haciendo. Ese fue el proyecto. Y ahí, en ese contexto, que nos fuimos al CENEAM, al Centro Nacional de Educación Ambiental de la Sierra de Guadarrama, ahí comenzaron estos versos que me ha costado pues año y medio aproximadamente acabarlos definitivamente. Este poemario pues tiene un recorrido de ese tiempo. Y bueno, es de los más rápidos quizás que he escrito, porque los poemarios no son de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro, ¿no? Entonces, como estaba la idea clara y como también dentro de mi trayectoria vital están estos lugares, estos territorios y estos paisajes, pues quizás ha fluido todo de una manera coherente. El prólogo es de Lucy Romero, que también estuvo en la residencia. Y hay dos reseñas en la parte de atrás del libro, una de ellas y otra de Antonio Sandoval, que también lo quiero nombrar, porque fue uno de los que coordinó la residencia de literatura, también escritor de literatura de naturaleza y ornitólogo, biólogo, ornitólogo. El poemario, como decía, por enlazar un poco ya con lo que tú has dejado aquí planteado, el poemario está dividido en tres partes. ¿Por qué? Si proyectáramos aquí un mapa del territorio andaluz, la primera parte estaría en la subbética cordobesa. Esa es la primera parte del poemario. Y siempre me gusta decir que si pinchamos ahí con una chincheta, una puntilla, pinchamos y damos vuelta al mapa, no se movería en ningún, no se inclinaría en ningún sentido, porque la subbética cordobesa, el parque natural de la subbética cordobesa, es el centro geográfico de ese mapa de Andalucía. Y está lleno de picachos y de panorámicas increíbles. Aquí hay alumnado que, con el que hemos compartido este lugar en concreto y otros, pero este lugar, porque pienso, desde la educación ambiental y la interpretación del patrimonio, que no hay nada, absolutamente nada, ningún buen texto científico, ningún atlas, ningún mapa que pueda suplir la comprensión del territorio in situ y de forma perceptual. El poemario también trabaja lo perceptual y lo sensitivo como primer acercamiento a la curiosidad, al aprendizaje, ¿no? Ese es el primer punto de la primera parte del poemario. Ahí he dicho, hay una serie de picachos donde son miradores naturales impresionantes. ¿Para qué? Pues para comprender la geomorfología y lo que estamos viendo en un mapa, verlo allí. Y hay un lugar excepcional, que es el picacho de Cabra, del pueblo de Cabra, que si me asomo, casi estoy en el precipicio, porque estoy sobre un pliegue que monta sobre el valle del Guadalquivir y ahí acaba la subbética. Y si miro al norte, estoy viendo Sierra Morena. Después del valle del Guadalquivir, estoy viendo Sierra Morena. Y si me desplazo hacia el sur, estoy viendo todo el resto de la bética. Estoy intuyendo la prebética a mi izquierda y la penibética majestuosa y grande, con Sierra Nevada al fondo, las cumbres nevadas, incluso el mar en un día bueno. Todo eso brinda este punto que es el centro geográfico de Andalucía. Y ahí empiezan los poemas, la primera parte. La segunda parte la primera parte se llama Las rocas hablan a grito en el centro geográfico de Andalucía. Esas rocas que pisamos tienen muchísima historia y millones de años detrás. Estuvieron bajo el mar del Tetis, emergieron, pueden hablar de muchas cosas que han visto, tienen fósiles, es un lugar además desde el punto de vista geológico único, pues porque hay unos fósiles que se llaman amonites, que la transición del Jurásico al Cretácico solamente en el mundo, en el planeta entero, se da ahí para el estudio de esa transición. Bueno, eso sería más técnico, pero el sitio es inigualable para comprender primero perceptualmente el territorio y luego la curiosidad que me surja para aprenderlo, pues de una manera, si queréis, ya más técnica. El segundo punto, nos vamos a Sierra Nevada. ¿Por qué? Y se llama un techo de altas cumbres con mucha vida. ¿Por qué? Porque Sierra Nevada representa realmente una fábrica de biodiversidad. La tenemos aquí, entre Almería y Granada, y del continente europeo es el lugar con mayor, del continente, no estoy metiendo a Canarias, es el lugar con mayor biodiversidad de Europa. Y en sí misma es una isla biogeográfica muy interesante, porque desde sus pies hasta las cumbres representa los ecosistemas que tenemos incluso en la península ibérica. Entonces, y además son es una fábrica de endemismos porque son endemismos que están muy adaptados. Hubo glaciaciones, luego no, han tenido suficiente margen de altitud las especies para ubicarse. Entonces, Sierra Nevada es muy representativa de algo muy valioso. Ese es mi segundo punto elegido en el poemario, la segunda parte. Y la tercera parte, pues me voy a la Sierra de Gádor, la estribación ya de la penibética, y me topo casi con el mar. ¿Por qué? Bueno, los tres apartados tienen relación con mi trayectoria vital, o bien desde mi niñez, o bien también porque lo he transitado con el alumnado. pero no solo. Este último punto que nos brinda, pues nos brinda la transformación del territorio como quizás como casi ningún otro. Su pasado minero dejó la roca madre al desnudo. Hubo hace 200 años una actividad minera que sangró literalmente la sierra, quedó su vegetación autóctona en las altas cumbres, las partes altas, y a partir de media montaña de ahí para abajo muy transformada, primero por la minería y luego por todos los cultivos bajo abrigo que se dan en las faldas. Hay muchos pueblos de la Alpujarra almeriense, en la Sierra de Gádor, en esa falda, y entonces representa como nada, como nadie, como ningún sitio quizás, esa transformación por la influencia humana, pero también que conserva valores etnográficos y todavía, ¿no?, desde el punto de vista biológico, de biodiversidad interesante, incluso con un número de endemismos importante. Así que esos son los tres apartados del poemario. El poemario transita, los poemas transitan desde primero el centro geográfico de Andalucía, segundo desde Sierra Nevada y tercero acabando en la Sierra de Gádor. Ese es el trayecto que hacen los poemas. Bueno, las tres partes, pero hay que añadir un plus, algo más, y es que yo planteé que al poemario se le añadiera una pequeña explicación de la geomorfología del sur peninsular y además una propuesta didáctica. Una propuesta didáctica basada en un concepto que quiero matizarlo porque puede dar lugar a ciertas dudas. El concepto es el concepto de asombro. Todo el poemario está basado en el asombro y la propuesta didáctica también. El asombro que luego te lleva al descubrimiento, te lleva a la curiosidad por conocer. El asombro es un concepto que en educación ambiental, en interpretación del patrimonio, es muy valioso y lo aportó una mujer, Raquel Carson, que fue la que escribió La primavera silenciosa, ese libro que marcó un hito y sobre todo en el movimiento ecologista, pues denunció la contaminación de los pesticidas y su efecto, ya en los años 60. Raquel Carson murió escribiendo un pequeño manuscrito sobre el asombro y la importancia que tenía el asombro con la naturaleza para estrechar esos vínculos. Ella decía que hay un sexto sentido que lo tienen los niños y que los adultos debemos acompañar a ese sexto sentido para que no se apague. Y ella dice que vale más, tengo literalmente, no es ni siquiera, lo voy a decir literalmente, no es ni siquiera la mitad de importante conocer como sentir. Vale, pues esto, en esto se basa también el poemario. A través de la poesía conocemos, sí, pero también sentimos y intenta este poemario trabajar con el asombro, asombrarnos y ser capaces, ¿no?, de tener pertenencia porque hemos perdido esa pertenencia a la naturaleza, hemos cortado los vínculos con nuestro medio natural, ¿no? Entonces el poemario intenta rescatar esos vínculos y trabajar desde el sentir y desde el asombro. Y no sé si he contestado ya a todo las preguntas, ¿sí? Bueno, el libro, a ver, como tú decías, por acabar, se mueve entre lo geológico, biológico, pero también lo ancestral, lo humano. La huella del ser humano está presente. Pues, por ejemplo, me he entretenido en rescatar algunos topónimos que yo incluso había perdido de mi propio pueblo, de Dalía y alrededores, y he rescatado algunos de ellos, formas de denominar a las aves, algunos oficios, en fin, palabras que he vuelto a ellas, algunas las he aprendido o reaprendido de nuevo y no quiero abandonarlas otra vez, quiero que sigan formando parte de mí, porque el poemario también es, no son solo paisajes, no es un poemario de paisajes, o como decías tú, los arbolitos o los pájaros, no. Es un poemario también de la memoria, de nuestra memoria, de los paisajes que hemos transitado y de pertenencia absolutamente a el territorio, la naturaleza o la tierra o como queráis llamarlo. Aquí todo el rato hablamos de medio ambiente, pero porque nos da como cierto pudor decir naturaleza, ¿no? Pues eso, es un poemario de pertenencia a la naturaleza. Escuchas la Radio Costelera, esta semana con la presentación del poemario Azogues, de Lola Callejón. Ya está, yo sí, es que si no me enrollo, y como Talía quiere seguir, ¿no? Pues que bueno, ahora seguimos, venga, toma. ¿Leemos los poemas o explico el título del libro? Lo que queríamos hacer es pues ir leyendo algunos poemas que ilustren. Antes de la lectura, comenta que lleva ilustraciones también. Ah, sí, es verdad, siempre se me olvida. Los anexos. El poemario lleva ilustraciones. Ah, sí. Lleva ilustraciones, pues, por ejemplo, de la Violeta de Sierra Nevada, que la hace Cristina, una antigua alumna que no podía estar hoy. Lleva ilustraciones de algunos endemismos de Sierra de Gádor que me he permitido yo hacerlo. Ahí lo, yo, no tiene nada que ver unos dibujos con otros, ya lo veréis. Yo dibujo según, como si estuviera en una clase de biología. Cristina y quien haya hecho la Belén Esturla, que ha hecho una portada maravillosa, ¿no? Pues tiene otra forma de interpretar los dibujos. Pero el libro sí se acompaña de algunos dibujos que ayudan un poco a saber de qué estamos hablando, ¿vale? Venga, aquí dice que yo voy conducida, muy bien conducida, ¿no? Por ellos dos. Y dice Thalía que antes de pasar al último punto, en el que se va a explicar por qué el nombre de Azogues, pues antes de eso vamos a leer algunos poemas que ilustren lo que acabamos de decir, este recorrido por donde transitan los versos, y lo vamos a ilustrar, ¿vale? El primer poema se llama Orígenes, y os tenéis que imaginar, como decía Thalía, cada poema está ubicado, perfectamente ubicado y nombrado el territorio. Aquí estamos en la Sierra de Cabra, en el Picacho, centro geográfico de Andalucía. Sintió de la nube tres caricias, la inmensidad del beso que se pliega, el vértigo de asomarse al final de la subbética, por sorpresa, el descubrimiento del precipicio, sobre el valle el cabalgamiento, la brisa donde arrojarse sin salir ilesa. Sintió mimetismo profundo con los halcones abejeros, surcadores del éter, en sus plumas portal limo, arenas, continentes cercanos. Siguió su ruta agua arriba hasta el final del río, cuña fluvial que encauza destino a terraza ribera y orienta el paisaje. Percibió Sierra Morena a lo lejos, cual frontera por el norte con la meseta. Intuyó la prebética al noreste y pensó en los bosques frondosos que sucumbieron entre barcos y entre guerras, bajo el agua de mares que nos miran. Deleitó su mirada más al sur, la penibética fragmentada, majestuosa, pero una sola cadena. Ver supo el surco intrabético, las altas cumbres manchadas de blanco, la ondulación anticlinal, un sinclinal que se insinúa. Supo ver a la derecha intensas lluvias sobre pinsapos, canutos y rododendros. Por sorpresa, la comprensión de señales, el origen, las fuerzas telúricas impresas en las calizas, el coral de otros tiempos. Supo ver los templados charcos sobre el mar original, islotes aparcados y los ojos de cien ammonites. Origen. Yo a continuación voy a leer el poema que se titula Lenar, que bueno, para los que no sepáis lo que es un lenar, son acanaladuras, grietas, formas tubulares o afiladas, producto de la disolución en superficie de la roca, carbonatada por parte del agua de lluvia, rica en CO2. Y está escrito, bueno, la voz poética se encuentra situada en el Lapiaz de los Lanchares, subiendo al Picacho de la Sierra de Cabra, en el Parque Natural de la Sierra Subbética. No puedes dejar de ascender. Has encontrado un paisaje lunar. Sobre este lapiaz todas las rocas hablan. Dicen estar orgullosas. Tienen esencia olítica y blanquecina, esferas que las decoran. Naturaleza calcárea, antigüedad jurásica bajo mares superficiales de color transparente. Dicen que emergieron tras una embestida. Vieron la luz terrestre y fueron descubiertas. Cuentan que otros tiempos conocieron clima húmedo y cálido para albergar un bosque, para jugar al escondite con los aguaceros. Cuentan de las intensas lluvias, del suelo que las cubría, sus pieles arañadas por surcos de agua, las raíces entretejidas, abrazadas sobre sus bustos, y cuentan que finalmente el agua ganó la partida, entró por la grieta, disolvió entresijo, labró túneles, afiló puntas y cicatrices, mientras, orgullosas de nuevo, se erguían como peñas expuestas en este lenar que trepas. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del libro de poemas con Viola. Estamos en Sierra Nevada y nuestra violeta, la violeta de Sierra Nevada, es un endemismo único exclusivo de nuestra sierra. Así que estamos en las altas cumbres. Has buscado pedregales, las pendientes que se mueven. Tus pies se tambalean, tu cabeza, confundida, busca luz y se yergue. Si necesitas un apoyo en la inmensidad de la altura, explora entre rocas te retuerces a través de los canchales, suelo móvil, y aparecen tus raíces como titanes del subsuelo que se alargan, ramifican su presencia, te dan pertenencia, te hacen fuerte. Te han anclado al sustrato, te quitaron la migraña y todos los síndromes. A tu hábitat te unieron. Ya no existen vértigos ni pánico a la chapina. Te has adaptado a un irreverente medio. Libre de inseguridades, sin ansiedad visible, te has presentado en público. Has mostrado tus credenciales. Has dicho, inclinando tu corola, Viola crassioscula, al servicio de las cumbres. Bueno, esto es un poema, es prosa poética, se llama Baética, os tenéis que imaginar, es otro endemismo, no se verá, pero está entre un grillo y un saltamontes está este, ¿vale? Y este es un endemismo también exclusivo de la sierra, de las altas cumbres. Podríamos estar perfectamente en los borreguiles de la Laguna de la Caldera, por ejemplo, para dedicar este poema a esta especie. Es un poquito más largo y digo que es prosa poética. Bajo tus patas de caminar lento, la indiferencia hacia un mundo convulso y confianza en la coraza. Aunque parece un guerrero, lleva un frágil escudo que no aguantaría la guerra ni un minuto. Ni un minuto en Gaza o Cisjordania, ni un minuto en el Líbano, ni un minuto en Ucrania. Tu melanina, oscura y brillante, puede parar la radiación en las altas cumbres, pero no la avalancha, el deshielo, los tumultos en las fronteras, los muertos en el Sahel, los refugiados de Uganda. ¿Acaso puede tu cubierta frenar a los que escapan sin epidermis que los protejan? A los rohingya huidos de Birmania, a los que huyen de anomalías en las isobaras o de comportamientos extraños en la meteorología. ¿Acaso tendrían los mares las barcazas que arriban a Lampedusa? ¿Detendrían a las barcazas en Canarias quizás tu coraza? Bajo tus patas hay 2.000 o 3.000 metros, el filo de nieves perpetuas, los piornos con espinas, los enebros rastreros que contemplan Sierra Nevada majestuosa. Pero tu coraza, propia de un especialista de altas cumbres, no aguantaría cambios drásticos en las constantes del clima. No soportaría la destrucción de paisajes, la estación de esquí abarcando ríos que nacen, el turismo y la presión urbanística sobre territorios que te pertenecen. Aunque pareces un guerrero con lanza, o opositor se llama, nunca vencería en ninguna batalla, en ninguna contienda de este capitalismo salvaje. Puedes permanecer junto al silencio limpio y desnudo de la montaña que crece, transitar entre Almería y Granada, ocultar tus no alas bajo terminas resistentes, exhibir tu pronoto con orgullo, pasar desapercibido en el reducido territorio, hacer honores a la condición de endemismo rechoncho, único en un mundo agitado, exclusivo de la sierra, cada vez menos nevada. Puedes inocular los huevos con tu lanza de hembra, corretear entre violetas, besar las ramas de sabinas chatas, obtener el calor de esquistos micáceos y hacerte un referente frente al cambio climático. Pero tu coraza, ay, tu coraza, ingenioso y práctico invento evolutivo, no aguantaría los desafíos del antropoceno. Ha resultado ser un mal negocio para especies restringidas en el espacio y en el tiempo del planeta. Especialista te llaman, ay, tu coraza. De nombre Baética, Baética ostulata, la chicharra de Sierra Nevada, no puedes ser culpable. Indiferencia hacia un mundo convulso. Confianza en la coraza. Bueno, a continuación voy a leer el poema Careos, que hace referencia a la acequia de Careos que tenemos en la Alpujarra, que es una herencia directa de la cultura árabe, con su inteligencia, ¿no?, y su sabiduría al utilizar el agua de esa forma tan estratégica, ¿no? Y está escrito desde Vallarcal. Bueno, la voz poética se encuentra situada en Vallarcal, puerto de la Ragua, entre la provincia de Almería y Granada. Bajo el cielo, Careos. Las líneas de los mapas no están en la montaña. Permanecer inmóvil entre dos provincias, al acecho. Nada, no hay fronteras. Pisar nieve a 2000 metros, que será agua, acequias, río. Ladera abajo te asaltan surgencias, que corren y traen el deshielo. Descubrir la red, el vergel, los colores, acequias de Careo que ralentizan el ciclo hidrológico. Seguir los vestigios culturales entre Granada y Almería. Hay piedras moriscas, árboles andalusíes, restos de alquerías, huertos que se irrigan. Jugar al escondite. Acechar la infiltración somera del agua y la circulación lenta y natural bajo el suelo. Seguir las venas que brotan en la tierra o emergen en manantiales, remanentes bajo celajerías. Contemplar la sabiduría popular que construye paisajes, evita la pérdida, la evaporación en superficie y abastece las zonas bajas en la estación seca. Sima, mata, calaero, fuente, flujo subterráneo, cultivos que brotan, pastos verdes, balsas de riego, sembrar agua y ofrecérsela al verano. Las líneas de los mapas no están en los paisajes, permanecer inmóvil entre dos provincias, al acecho. Nada, no hay fronteras. Solo existe un gran aljibe, la montaña donde se oye el careo, del agua el susurro, de nuestros antepasados la sabiduría que se hereda, la voz del acequiero. Celemín. Sí, ahora Celemín. Perdona, ¿sabéis lo que es un celemín? Venga, ¿qué? Una medida. Pero una medida. Castilla-La Mancha, es una cosa que ve. Muy bien, muy bien. No, una fanega son 12. ¿Es que varía? Vale, varía. Bueno, el celemín, antes del sistema métrico, antes de que se estableciera el sistema métrico nacional, el celemín es una medida de volumen, de superficie. En la Alpujarra se sigue usando, sobre todo la gente mayor. Te llegan a un huerto o a una finca y te dicen tantos celemines, ¿vale? Un celemín son 500, lo voy a mirar, un momento, si lo tienes, ¿no? 537 metros. No me quería confundir, 537, varía, pero en mi pueblo y Alpujarra almeriense se sigue utilizando, sobre todo la gente mayor. Esto. Celemín. Sobre la loma de Pencas, los circios. Sobre los circios, el jilguero. Bajo el jilguero, media fanega de la alquería. Seis celemines que lindan al norte, con el soto. Al sur, con el río. Al este, con otras fincas conocidas. Con el regadío, al oeste. Varios aljibes. Celemines repartidos. Celemines por deudas subastados. en el periodo de la restauración 55 pesetas, colectivizados celemines, manos que trabajan. Llegó la república y esparció las tierras, después fue la huida, las cuevas que ocultan el miedo, el silencio, se echó a los montes el hambre del pueblo, buscó almendras, pan de higo, arrobas de esparto segado, y la sierra de Gádor miraba de cerca, suelos devastados por la minería. La roca madre ofrecía sus laderas para la siembra de pinos. Celemines que vieron vegas fértiles, la vez del agua que riega, las azadas, los présules, las habas, los encarpes de racimo, los pastores y su cenacho. Celemines que ahora ven jirones de polietileno sobre la tierra. Mañana, microplásticos mal esparcidos en nuestras vidas. Cañada, Cristina. ¿Quieres ponerte aquí? Sí. Un momento, como sabéis, el concepto de cañada tiene que ver con los caminos que ha transitado el ganado tradicionalmente, están protegidos, ¿no? Hay cañadas, cordeles. Se diferencian en la anchura, pero no vamos a entrar en eso. Y coladas, sí. Cañadas, desde Baujar de Andarás, entre Sierra de Gádor y Sierra Nevada. Darías y verja entre cordeles. Baujar bajo cañadas y veredas. La cabra trae un choto a la casa. La niñez, los mamíferos, la leche. El tránsito a Sierra Nevada. El Huelacín y la Alcazaba nos miran. Altas cumbres desde la Sierra de Rade. Pequeñas transhumancias por los valles de nuestras vidas, por los ríos de ferruginosas aguas. Desde matorrales con aulagas que pinchan hasta bosques de encinas y castaños. Transhumancias desde los caminos rurales hasta la ciudad prometida, coladas hasta las cimas de nuestra experiencia y nuestros escritos. Bueno. Pues a continuación vamos a explicar un poco el sentido del título del poemario. Porque bueno, no sé si aquí todos sabéis lo que es un azogue. ¿Todos lo sabéis? ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor a mí, que soy más joven, me pilla más lejos. Bueno, pues cuando el lector se acerca por primera vez al último libro de poemas de Lola, una de las primeras cuestiones que se le asoman por la cabeza, no a todos, ¿no?, es que qué significa, ¿no?, la palabra que encabeza el título del poemario. Si uno acude en primer lugar al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, pues ve que en su primera acepción un azogue es un préstamo del árabe, que significa mercurio o nave que se destinaba al transporte del azogue de España a América. No obstante, conforme uno comienza a leer los primeros poemas, no ve rastro del mercurio, ¿no? Hay que esperar un par de poemas más para encontrarlo. Y no quedándose a gusto con esta definición, si uno sigue avanzando líneas más abajo en el mismo diccionario, pues ve que azogue también hace referencia a la locución verbal coloquial que significa ser un azogue, que es estar muy inquieto. Ambas posibilidades, la sensación intranquila y el mercurio, están presentes en este poemario. A continuación vamos a ver por qué. En la primera y en la última parte nos encontramos con los poemas en prosa Azogue 1 y Azogue 2. En el primero, la voz poética, refiriéndose a la segunda persona del singular, un tú implícito que se reconoce en el lector, confirma en las dos primeras líneas que el azogue no te deja respirar. Y al final de este poema en prosa se nos dice: el azogue permanecerá contigo en este viaje. Se trata de un poema que nos invita a realizar un viaje imaginario desde el mar Mediterráneo hasta Sierra Morena, pasando por el Picacho de la Sierra de Cabra. dotando al lector de un dron en la mirada que simula el vuelo de un ave por todas las cadenas montañosas en que se subdividen las cordilleras béticas de la península ibérica, el sistema prebético, el subbético y el penibético, así como por Sierra Morena y la cuña del Guadalquivir. Este viaje imaginario por todo el territorio sirve en sí mismo no solo para interpretarlo y comprenderlo, sino también, como ya ha explicado Lola, para establecer un vínculo afectivo con el entorno y con las especies que habitan en él. De ahí el subtítulo del libro de poemas, un poemario emocional del territorio para comprender el sur peninsular. Desde luego, las descripciones poéticas de este poema y de muchos otros inquietan o conmueven al lector, despertando en él el sexto sentido, el sentido del asombro, que ya ha sido mencionado aquí, de Raquel Carson en su ensayo El sentido del asombro, que publicó en 1956. Lola nos dice en los anexos, en el anexo 2 de este libro, para que se dé el aprendizaje y la comprensión, por ejemplo, de un paisaje, no tiene tanto que ver la instrucción, siendo más importante la experimentación perceptual y sensitiva o el asombro, que son previos a la curiosidad y esta, a su vez, previa al descubrimiento, al conocimiento. Por lo que no es de extrañar que este poemario y este primer poema en prosa se titulen así, pues la intención no es otra que la de inquietar, asombrar y despertar los sentidos del lector para que éste abra los ojos y los oídos al entorno en el que vivimos y con el que coexistimos con muchos otros cuerpos vivos. Para ello, la poeta Lola nutre todos los poemas de este libro, desde el primero hasta el último, de descripciones con una enorme carga plástica, pero también sensitiva, llegando a introducir el sonido de la alondra ricotí, ricotí, ricotí, o desbordando las páginas blancas de los colores vivos que habitan en los borreguiles de Sierra Nevada, por poner algunos ejemplos. Pero no solo eso, sino que la autora utiliza en numerosas ocasiones la segunda persona del singular para interpelar de forma directa al lector y que éste sea partícipe de los múltiples vuelos y viajes por el sur peninsular, puesto que los vínculos afectivos con el territorio son los que hacen que se nos remueva algo por dentro y comencemos no solo a comprender el territorio en el que vivimos, sino también a valorarlo como es debido. ¿Pero solo conmueve al lector la belleza? ¿O hay algo más que pudiera generarle una arritmia veloz? ¿Llega a ser el lector un azogue? Es decir, ¿siente esa sensación de intranquilidad? ¿El azogue aparece con su significado de mercurio? En respuesta a estas preguntas, hay que pararse unos segundos a apreciar la destrucción y la muerte de los ecosistemas y de los seres vivos que habitan en los mismos. También presente en los poemas de azogues, como hemos venido viendo a lo largo de la presentación. Véase si no el poema en prosa Azogue 2, que lo vamos a leer justo ahora. Bueno, aquí nos vamos de nuevo cerca de... Bueno, nos vamos a ver... Sí, nos vamos a la ruta de las minas. Cerca de Berja, no sé si conocéis Castala, os suena ese nombre o no. Estamos en la Alpujarra almeriense, muy cerquita de mi pueblo, pero el pueblo del que parte la ruta de las minas es Castala, que depende de Berja, un parque periurbano. Ahí comienza este poema, que también es un poema en prosa o una prosa poética. En esta naturaleza limpia busca orígenes. El parque periurbano de Castala te ofrece un ojo, un mirador que deja ver las faldas, Berja y dalías descansando sobre ramblas de bordes alterados y sus vegas, otrora vergeles de parra, tapadas por telas, por plásticos y cultivos, muy al abrigo de la luna cuando anochece, al abrigo de las primeras estrellas, al abrigo de atardeceres que huelen a mejorana, huelen a santolina y a tomillo, a lavanda o romero huelen. Pero tú has venido siguiendo los pasos del padre del bisabuelo, minero, y los pasos de su hijo, responsable en la mina, y los pasos de la gente del pueblo vereda arriba muy temprano, hacia las cumbres altas de la montaña, como un cien pies que trepa y serpentea con piernas y brazos sincronizados, dejando un surco al unísono sobre la tierra. Al unísono los picos, las palas arañando caliza, barrenando, construyendo galerías, buscando la veta plumífera al unísono. Te ubicas entre cartografías de barrancos, Sabes que la florita y el mercurio se derraman, ladera abajo. El azogue te asalta primero, te muestra antiguas construcciones mineras en las laderas que se empinan. El azogue, únicas minas de mercurio en la zona, ahora se esconde sobre ramblas vírgenes. Y ladera arriba continúa el camino, buscando plomo, serpenteando bajo los pinos que meten sus pies en la galena. Las manos se hundieron entre boliches hace 200 años. Puedes ver la grieta, al tío del bisabuelo. Puedes ver los agujeros que sangraron la caliza, la que emergió del testis y nos brinda organismos pétreos que allí habitaron. La escolopendra puede ver corales o bivalvos de otros tiempos. También señales de fenicios, cartagineses, al-ándalus. El ciempiés, la escolopendra, respirando la emanación de gases, ha contorneado su cuerpo y se mueve por galerías interminables que pretenden lo imposible. Evitar cólicos saturnales, evitar el plomo en el cuerpo. Hay chimeneas en el paisaje. Y mientras el ciempiés te acompaña, un escorpión busca refugio con desespero. Puedes imaginar el matorral entonces esquilmado, las encinas taladas para leña, los hornos orientados al cielo donde volaban águilas perdiceras, ya escasas en nuestros tiempos. El impresionante lavadero de florita al descubierto en el camino podría servir para los cálculos. ¿Cuántas chaparras ardieron al calor de esta mina y de la otra y de las demás arriba? ¿Cuántas bellotas no vieron la luz para que se muestre ahora la roca madre al desnudo? ¿Cuántas escolopendras con manos y pies al unísono, un pueblo entero, subieron a las altas cumbres y entraron en la entraña de esta sierra, las estribaciones occidentales de la Sierra de Gádor? Como se puede observar, la voz poética, situada en este caso en la ruta de las minas de Berja, se pregunta cuántos seres vivos murieron al calor de esta mina en la Sierra de Gádor y cuántos tuvieron que escapar a las altas cumbres, como las escolopendras, para huir de los gases tóxicos y evitar cólicos saturnales y el plomo en el cuerpo. De manera que la exaltación de la belleza y la presencia de la muerte y la extinción de los seres vivos se conjugan en este poemario como una fórmula necesaria para despertar las conciencias todavía adormecidas en cuestiones medioambientales y ecológicas. Y ahora vamos a pasar a la lectura del poema Mares. Vamos a finalizar la lectura. Este es el último poema que cierra el libro. Y se llama Mares. Os tenéis que imaginar un rorcual, un tipo de ballena, que viene observando la costa, baja hasta el Cabo de Gata, viene, pues por ejemplo, puede venir desde Mallorca hacia abajo, y llega al Cabo de Gata y desde ahí continúa su viaje, mirando siempre la costa hasta el estrecho, cruza el estrecho y arriba a agua del Atlántico. Esos ojos del rorcual son los que construyen este poema, también en prosa. Y tiene una entrada de José Ángel Valente que dice: el dios y el mar, y más allá, los dioses y los mares, siempre. Te dejas llevar, ves rodar la cal por las faldas de la sierra hasta la bahía. Desde el mar, Almería muestra sus raíces moras y pesqueras. A la derecha, la luz de las estepas esconde volcanes, boca abierta ya sin fuego. El cabo penetra los fondos, las montañas se topan, la sal las besa. A la izquierda, las pequeñas zonas dunares pobladas de sabinas retorcidas van dando paso a playas peñascosas. Comienzan a nadar sin perder de vista la penibética. El roquedo recorre contigo el litoral. De este a oeste se sucede la mitología. Praderas de Posidonia, creadas por el tridente, se aferran al sustrato arenoso. Poseidón las vigila con celo. Son refugio. Tortugas bobas que comen agua viva junto a tomates de mar, acompañados todos por medusas. Peces luna de la mano de Selene que intentan subsistir a la ciudad lineal. Málaga lo observa. Llega al campo de Gibraltar, punto amanece erguido entre dos mares. Delfines y orcas lo miran de reojo y le piden que tranquilice el agua, que haga desaparecer el ruido, que baje los decibelios de transbordadores, petroleros o cruceros. Y por favor, que evite negras mareas y submarinos de radioactividad ocultan. Nadas y nadas. La costa acantilada se encuentra con el estrecho donde se mezclan el agua, los atunes, las vidas, las corrientes, el auxilio. Y aquí muere sobre costas planas de arena blanca. Las béticas desaparecieron entre los estratos de un flis jurásico que alternó con dinosaurios y un meteorito. Después de las columnas de Hércules existe mundo. El gran río expira entre marismas y dunas acompañadas por lince ibérico. El delta abre brazos. ¿Has contemplado con admiración de ballena la primera ciudad establecida en la península ibérica en los Millares, Almería, donde el cobre se mezcla con murallas y enterramientos? ¿Has viajado con pueblos argáricos, fenicios, tartésicos, griegos, íberos, romanos, cartagineses, árabes y cristianos? Tus ojos divisaron albuferas, antiguas salinas, cordones de arena como puñales blandos que penetran las mareas y su silencio. Has surcado el mar a más de 11 kilómetros por hora. Ningún arpón cruzó tus tejidos. Pero el ruido, la transformación del litoral, la frontera, la contaminación orgánica y los plásticos te asolan. Dos mares. Dos litorales hasta África, 14 kilómetros de historia ininterrumpida. Vale. Es que Talía me quiere preguntar algo así en público. Son y 13. Pues muy poco. Va a ser rapidillo. Pero rápido, rápido. Bueno, quisiera preguntarle a Lola cuál es su concepción de la poesía y la ecopoesía en estos momentos que estamos atravesando, ¿no? En la crisis ecológico-social. Pues, ¿qué pueden todavía decirnos las palabras? Bueno, a ver, es complicado contestar a qué es la poesía. Ya he participado en algunos, ¿no? Otras veces en intentar desarrollar este concepto. Yo creo que la poesía, por resumir, hace algo que tiene un interés muy grande, y es que cada persona de la que estáis aquí le estáis dando un significado a lo que estáis oyendo. Al poner significado personal, único e intransferible, os convertí en personas con sentido crítico y con, la libertad absoluta de construir esos significados. Así que yo creo que la poesía, por no extenderme, construye seres con criterio, con sentido crítico. Lo creo de verdad. Porque deja ese margen de darle significado a lo que estamos oyendo, ¿vale? Y la ecopoesía, bueno, yo es que no la puedo dividir. Yo no sabía que yo hacía literatura de naturaleza, yo no sabía que yo hago ecopoesía hasta que han nombrado o estáis nombrando esto. No la tengo dividida, porque creo que la poesía tiene que nombrar su tiempo, su historia, su momento y su sitio. No sé si te he contestado, pero... Sí. Lo normal sería abrir turno de preguntas, pero como se nos echa encima a las 8:30, vamos a proceder a la firma. Muchísimas gracias por venir y enhorabuena, Lola. Hasta aquí la radio costelera de esta semana, con la presentación del poemario Azogues, de Lola Callejón. Esperamos que te haya resultado interesante.